9 de la mañana, 7 minutos y estamos comenzando la semana, la entrevista central de Mañanas de Radio en este lunes, recibiendo a Andrés Pérez, odontólogo de profesión y que, lo decíamos más temprano, ha asumido hace 2 semanas la presidencia de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios o Caja de Profesionales, como se menciona popularmente. Andrés, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Estábamos recordando con Ángeles temprano que durante estos años hemos conversado contigo por varias temáticas, algunas vinculadas a los temas jubilatorios y otras no, no menos importantes, por cierto, ¿no? Exacto. Sí, la mayor parte eran también temas de tipo social, pero que venían en otro aspecto, exacto, con la humana, con el tema de la pirotecnia y todo ese tipo de cosas, y bueno, y ahora entramos en otro rubro de trabajo, vamos a decir. Exacto, sí, con el reconocimiento por haber alcanzado la presidencia de un organismo tan importante, de una institución tan importante, que en tu caso ya tenés una historia de años trabajando, no sé, gremialmente en estos temas a nivel de los profesionales. Mayormente no, nosotros, o sea, los antecedentes que tengo son los prácticamente 29 años de pago a la caja. Esos son los antecedentes y después, como la gran mayoría de los profesionales, nunca le dimos demasiada, o prestado, creo yo, que erróneamente, por supuesto, demasiada atención a lo que era la caja de profesionales. Claro. Nunca, básicamente, si tú te pones a recordar, empezaron a aparecer los comentarios acerca de que la caja tenía dificultades, que tenía problemas, cuando se empezaron a tratar las leyes. Antes de eso, posiblemente se trataban no en ámbitos públicos, ni mayormente en ámbitos por la prensa. Posiblemente los representantes que tiene el Poder Ejecutivo dentro de la Caja de Profesionales y los directores que eran electos por las gremiales o por las asociaciones, muchas veces que eran propuestos para ocupar los cargos que estamos ocupando nosotros hoy, vieran esa situación, pero popularmente en la masa general no era muy conocida, porque los déficits importantes que tiene la caja empezaron en estos, básicamente, los últimos pocos años, viendo lo que es la historia de la caja, que tiene sus orígenes en 1954, que fue bastante prolífica y fue generando sus posibilidades y sus propios mecanismos de reinversión o de inversión para poder llegar, a pesar de todo lo que ha pasado, a una situación de dificultad, pero que en ningún momento se ha visto complicado lo que ha sido el pago, más allá de la última oportunidad, que justo es la casualidad que fue el fin de mes antes a que se tuviera que aprobar la ley, que pasó algo que nunca había pasado en el Uruguay, es que a los jubilados le pagaran en 2 o 3 cuotas, cosa que le pasó a nuestros jubilados, creo yo que como mecanismo de presión para que los legisladores terminasen votando lo que votaron. Porque ni en la crisis del 2002, ni con la pandemia, ni en, no recuerdo yo, ustedes posiblemente que son profesionales en el tema, recordarán que se paguen cuotas los sueldos o que se paguen en cuotas las jubilaciones públicas, no tengo memoria de eso. O sea, ¿qué entendés vos? Que el gobierno debería, las autoridades, el Estado debería haber resuelto o aportado en forma extraordinaria para que no se llegara a eso, digamos. Y por supuesto, por supuesto. O sea, en el Uruguay las jubilaciones están garantizadas por el artículo 67 de la Constitución. No podemos nosotros tener presente que, bueno, que la caja de profesionales no es pública para determinadas cosas, pero sí es pública para otras. Claro. A nivel de, bueno, se instalaron las nuevas autoridades hace 2 semanas, ¿no? Hace 2 semanas, sí. Hoy hace exactamente 2 semanas. Exactamente. Partiendo de las elecciones, del acto electoral que los llevó, que se habla un poco de la baja participación, ¿no? Creo que fue alrededor de un 8%, Andrés. ¿A qué lo atribuís, a qué lectura haces de esos niveles de participación en medio de la situación de la caja, ¿no? Y mira, la situación real es la siguiente: participaron, sí, un 8,5% más o menos de los activos y un 20% de los pasivos. Si nosotros yo pensé que la participación iba a ser muchísimo mayor. Es más, creo que la última oportunidad y de los pocos medios en Montevideo que nos dieron posibilidad de participar fueron el suyo, los tuyos, es más, creo que dos o tres personas, después mandaron consultas, les hicimos llegar las listas a esas personas que nos enviaron. O sea, si hubiera tenido otra prensa, la situación hubiera sido distinta. Eso no tengo la menor duda. Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tú acordate en las elecciones del 24, no, de, sí, de las internas del 24, votó, estaba haciendo una búsqueda para la nota de hoy, porque sí, esto es una pregunta general, de más o menos votó un 40% de la población, 40 y poco por ciento, no llegó al 50. ¿Cómo? Los legisladores terminan ahora su periodo de licencia, vacaciones, no sé cómo, de receso, en febrero. Prácticamente se empezó la campaña interna porque era en el mes de mayo, si tú lo recordás. Uh-huh. Y bueno, con todos los legisladores, todos los intendentes y todos los candidatos haciendo campaña para una elección interna partidaria, con millones de dólares invertidos en publicidad por televisión, por radio, por todos los medios. Unos cuantos contratados para repartir listas en las calles, inversiones en kiosquitos, toda una cantidad, toda una parafernaria de inversión de tipo político, y votó el 40% en una elección nacional, un domingo, en donde tú tenías horas pagas para poder ir a votar. Uh-huh. Los partidos, todos ellos, ponían mecanismos de traslado, ya sea taxis, Uberes, ómnibus o lo que sea para ir a votar, y votó el 40%. En esta elección, que es una elección de un nicho especial, vamos a decir, de un grupo especial, que es no especial porque seamos especiales, sino muy específico, digamos, claro. Exactamente, un nicho específico de profesionales. En Montevideo se votaba solo en Montevideo, en el Hotel Radisson, cerca de la Ciudad Vieja, entre las 8 y las 5 de la tarde, dificultades para estacionar, no tenías horario para decir, bueno, estoy trabajando, me tomo una horita para ir a votar y vuelvo. O sea, ¿fue poca? Sí, fue poca. La verdad es que fue poca. Pero bueno, las condiciones no eran las mejores. En Canelones creo que había, por ejemplo, toda la parte de la Costa de Oro, que hay una cantidad de gente que vive muy importante, había muy poco circuito. La situación es exactamente la misma. Dirán, ¿se podía votar por correo? Sí, pero por correo podía votar la gente que en el padrón que se registró hace 1, 3, 5, 10 o 20 años está registrado en la zona donde está el circuito. No es que vos te fuiste a vivir a Artigas, empezaste a trabajar en Artigas, pero si estás registrado en Montevideo, vos estás en Montevideo. Entonces, ¿es poco? Sí, es poco. Pero bueno, fue la gente que fue y es la representación que tiene la democracia, capaz claro, el interés claro. que se tiene. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos, con todas estas cosas que están pasando día a día, elecciones nacionales voluntarias? Sí, sí. Hay países, potencias, donde el presidente ahí está arañando el 40% de participación. Exacto. Y son elegidos con ese porcentaje, ¿no? Exacto. Y bueno, mirá lo que pasa. Sí, sí. Entonces, esa representativa es representativa, y capaz que no es del todo representativa, pero es representativo de los que fueron. Claro. Uno de los planteos es, bueno, está, se quiere más representatividad, habrá que hacer lo que se hace, por ejemplo, en el BPS, que las elecciones son obligatorias, o en tantas otras cosas que hacen que las elecciones son obligatorias. En este caso, ni en la ley de origen, ni ahora en esta, en la Express 1, ni en la Express 2, ni en esto que salió, se puso que las leyes fuera, que la votación fuera obligatoria. Por ende, nuestros representantes consideran que estos tipos de votaciones, que ha sido más o menos una votación relativamente histórica, es correcta. Muy bien. Bueno, yendo a la situación, Andrés, con la que ustedes se encuentran, además que estuvo precedido esto de renuncias de directores representantes del gobierno o del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por el tema este de honorarios, sí, honorarios, no. En ese tema que nuevamente hizo ser noticia la Caja, ¿qué visión tenés? Y en esa situación de la Caja, las renuncias de los directores nombrados por el Poder Ejecutivo, uno puede tener distintos pensamientos, pero al no tener pruebas de ningún tipo, prefiero reservármelas para el día que surja. Claro, bien, bien. Y tampoco hay mucho acuerdo entre los renunciantes y entre sus mandantes. Claro, claro. Están en una discusión entre ellos y después lo que dice. Si fue una decisión personal de ellos o si fueron orientados en ese sentido por autoridad. No, decisión personal ya dijeron en la carta de renuncia que no fue. Claro, claro. Lo que está en tela de juicio es el monto en el cual se votaron. Aparentemente, el señor ministro Castillo al otro día o al otro en el diario El Observador dijo, bueno, sí, creemos que es justo, vamos a tener que buscar una manera de arreglarlo, esto otro, como que la situación había estado, pero lo que no estaban en conocimiento era el monto. Pero como nosotros no estábamos ni en el directorio en ese momento, ni nosotros éramos parte, ni fuimos consultados, ni nada, nosotros estamos libres de opinar. Tenemos claro. Nuestra opinión, por supuesto, que la hicimos pública en un comunicado que sacamos el día 17 de enero. Uh-huh. Que si querés te digo en resumen, porque este es un tema también recurrente, que sí. Es lo que dice. Sí, sí, recordémoslo. Dice que la lista 5 se deslinda de cualquier decisión o hecho ocurrido en las sesiones del directorio actual, porque fue en el periodo pasado, ámbito del cual hasta el momento no formamos parte. Nosotros recién asumimos hace 15 días. El compromiso que asumimos es una vez asumida la titularidad del cargo, la lista 5 se compromete a analizar lo actuado por la administración saliente de forma inmediata, ajustando cualquier decisión que no se apegue a derecho. Uh-huh. Y bueno, y el punto que es el que preguntan habitualmente, ¿cuál es nuestra posición sobre las compensaciones que hay? Nosotros consideramos justo y necesario que se persiga una retribución por la función y la responsabilidad que se desempeña y que no haya diferencias de derechos y de deberes entre los directores que sean profesionales o designados por el Poder Ejecutivo. No obstante, sostenemos que el camino para lograr esto es trabajar en una reforma que establezca normas claras, criterios de transparencia y una definición precisa de las responsabilidades que conlleva el cargo. Uh-huh. O sea, vos me decís, ¿tienen que cobrar? Y yo considero que sí. Uh-huh. Todo al que se le pide un trabajo, dedica las horas que dedica, tiene la responsabilidad que tiene y a su vez las obligaciones que todo eso conlleva, creo yo que merece una consideración, una compensación como todo trabajo que tiene. A lo cual se ve que se estuvo de acuerdo en un momento, pero la comunicación interna no fue la mejor. Bien, Andrés, vamos a recordar, a completar las autoridades que asumieron contigo, el odontólogo Andrés Pérez por la lista 5 en la presidencia, con quien estamos conversando, el médico Alejandro Haro de la lista 54, la química farmacéutica Elizabeth Alberto por la lista 54, eso por los activos. Por los pasivos, el economista Juan Manuel Rodríguez de la lista 12, que por las dudas, como apunte para la audiencia, lo conocemos de muchos años, tiene una trayectoria, por ejemplo, asesorando al PIT-CNT, ¿no? Trabajó en el Instituto sí. Cuesta Duarte, en fin, lo conocemos de esa época y de ese rol. Y el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti por la lista 9, el único director que resultó reelecto en los últimos comicios. Después se han sumado los dos nuevos delegados del Poder Ejecutivo, Milton Cohen y Rodolfo Ferreira, que sustituyeron a los renunciantes Mariano El Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Ascué. Andrés, te pedimos unos minutos para hacer una precisión. Sí, que voy a hacer, Hernán. Sí, sí. Esos dos representantes del Poder Ejecutivo que tú nombraste fueron los suplentes de los dos renunciantes. Ajá. Que concurrieron a la última sesión a votar o a revotar lo que se había votado en la anterior de la partida. Al día de hoy, el día anterior a que nosotros tomáramos posesión del cargo, se mandó una nota al Poder Ejecutivo solicitando que nombre a los nuevos directores. O sea, ah, bien. Al día de hoy, no están como titulares. Por el Poder Ejecutivo no están nombrados. Correcto, importante la precisión. Andrés, bastante te pedimos importante. Dos minutos para hacer una pequeña pausa y entramos en los temas centrales de los desafíos que tienen planteados ustedes para la Caja de Profesionales. Ya venimos. Perfecto. 9 y 22, estamos conversando con Andrés Pérez, nuevo presidente de la Caja de Profesionales. Andrés, comienzan una gestión que está limitada por la legislación, por lo que fue aprobado por el Poder Ejecutivo, pero con la preocupación y centros de iniciativas, digamos, que apunten a mejorar la situación financiera de la caja, podríamos decir, ¿no? Exactamente así como tú decís, tal cual. O sea, estamos enfocados en tratar de mejorar lo que es la recaudación. Se empezaron a estudiar una serie de exoneraciones que hay, que habían, o que van a haber, mejor dicho. Y bueno, estamos tratando de darle la confianza necesaria al afiliado, que creo que por primera vez, de acuerdo a lo que ellos dicen, no es lo que yo considere por mis propios dichos, pero que muchos de ellos dicen de que, bueno, que por primera vez se siente un discurso que está del lado del afiliado, que, fue, que es lo contrario a lo que nosotros sentíamos en las declaraciones de los directores anteriores cuando se estaba tratando la ley que terminó emanada, que parece que iba en contra de nuestros propios afiliados por parte de los directores anteriores. Entonces, bueno, en función, no a decir lo que quieren escuchar, sino que es el sentimiento que tenemos la mayoría de nosotros, que creo que soy, o somos los que lo estamos haciendo público, soy en el sentido de la vocería de ese directorio, tratando de llevar que bueno, que se van a defender y que se están defendiendo los ingresos que nos corresponden de la manera necesaria, y que en la medida de que esos ingresos vayan subiendo en la forma que están, que apelamos a que se mantengan o a que no decaigan, tratar de todos los nuevos ingresos o todos los ingresos que nosotros estamos planteando, que vamos a hablar a continuación, vayan a volver a que el activo aporte lo que estaba aportando antes de estas subas, que son total y absolutamente desmedidas. Claro. Estamos hablando, para refrescar, algunos datos o cifras que te parezca importante tener siempre presente para... cuando se comienza a analizar la realidad de la caja de profesionales, ¿no? Hay una necesita o hay un manejo de unos 26 millones de dólares aproximadamente por mes. Vi esa cifra por ahí, ¿es correcta? Mira, no sé cuál es la que tú viste. Yo tengo acá lo que es el flujo de caja de lo que es la caja para el 31 de diciembre de este año 2025. Cuando se aprobó la caja de profesionales, se le encomendaron a sus servicios por el directorio pasado hacer dos escenarios. Uno de ellos era si recibía los, ya te digo, son 2.000, porque son los números muy chiquitos, viste que en esas planillas gigantes, son 2.902 millones de pesos, que son más o menos al dólar de 39,04, son 71 millones de dólares. Hay un escenario en el que se dan esos 70 millones de dólares, se hubieran dado el primero de enero, y hay otro escenario si nos van dando el goteo ese de mes a mes, de mes a mes, de mes a mes. Ajá. En el primer escenario, la caja de profesionales daba que teníamos un superávit de 146 millones de pesos, unos 3 millones de dólares, y recibíamos todo el dinero junto al inicio del periodo. Y en ese otro escenario en el que nos va dando mes a mes, mes a mes, mes a mes, hay un déficit. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se entiende esto? Porque bueno, a veces uno no, que no está mucho en la parte económica, que bueno, que esos 70 millones de dólares dados a principio de año, con las inversiones y con las posibilidades de inversión que tenía la caja, va haciendo inversiones a corto y mediano plazo, lo cual va generando dividendos, y en función de esos dividendos que va generando va achicando lo que es ese déficit. Esos son las dos informaciones que tenemos con respecto a ese tema. Pero bueno, el Estado nos subsidia a nosotros este año, dice, o ese artículo que estuvo escrito ahí, con 70 millones de dólares. Pero si nosotros nos ponemos a ver cuál es el aporte que la caja viene haciendo mes a mes y año tras año desde el 2004 con los timbres profesionales y desde el 2008 con el IAS, la caja de profesionales vierte a rentas generales más dinero del que ahora nos están dando. Ajá. Porque si vos te pones a ver que prácticamente por timbres profesionales calculados por Juan Manuel Rodríguez, básicamente que ahora los servicios de la caja le pedimos que lo haga internamente para ver la caja cuál es el porcentaje exacto que calcula por la diferencia entre índice medio de salarios e IPC, cuál es justo el importe que están descalzados, desajustados los timbres desde su inicio hasta el día de hoy, va aparentemente ronda ese sentido, pero nadie puede dudar de la idoneidad técnica de Juan Manuel. si la caja recibe más o menos unos 200 millones de dólares de timbre de todo concepto, salud, notarial no, por supuesto, contable, de todo, por las importaciones de productos médicos o todo ese tipo de cosas, recibe ese dinero. Tú calcula que tendría que recibir de Pite un 70% más por el desajuste que tiene, porque fue aumentando más los egresos de la caja que los ingresos. ¿Por qué? Porque el timbre ajusta por el IPC y las jubilaciones nuestras, que son el fundamental ingreso que tiene la caja, es por índice medio de salario. Como el índice medio de salario sube más que el IPC, cada año se va produciendo un 1, un 1,5, un 1, un 1,5, que es acumulativo y llegó a este 70%. Y bueno, si nos ponemos a ver el 70% de los 197 millones de dólares, vos ahí ya tenés lo que más dinero de lo que nos devolvieron este año por nuestros aportes. Y si vos a eso te pones a ver el IAS que nuestros pasivos pagan a rentas generales, es casi el 50-60% de ese dinero que nos dicen que estás dando. Entonces nosotros le estamos devolviendo, le estamos dejando al Estado dinero con las dos manos, y a nosotros nos está dando, con suerte, con una. Ahí estabas mencionando dos de los de tres puntos centrales, ¿no?, que ustedes se plantean para enfrentar la realidad de la caja, y que están incluso reflejados en la ley: el aumento del precio de los timbres profesionales, por un lado, y se plantea el pase del impuesto del IAS, de Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, que actualmente va por el BPS, que pase a la caja de profesionales. Después viene el tema de los aportes, ¿no? Y bueno, y exactamente es tal cual como tú lo decís. En la medida de que esos ingresos van llegando a la caja, nosotros pretendemos que los aportes de los activos bajen. Yo te voy a dar el ejemplo más representativo de todo esto, que es un profesional que tiene 15, 18 años de ejercicio, que está en la categoría sexta. En el primero de enero del año 2023 pagaba 22 mil pesos. 23. Primero de enero, 23. Sí. Pagaba 22 mil, 2 pesos. El primero de enero del 24 pasó a pagar 26.721. El primero de enero del 2025 pasó a pagar 28.434. Y ahora, en este año 26, va a pagar 33.293. Entonces, vos tenés que a una persona del 1 de enero del 23 al 1 de febrero del 26, le aumentó el aporte un 50%, de 22.000 a más de 33.000 pesos. Claro, claro. Creo que el silencio ese es revelador, cuando si nosotros nos ponemos a ver lo que es la inflación de esos tres últimos años, fue un 13%. Un 4,4 en el 23, un 5,4 en el 24 y un 3,60 en el 25. Entonces, obviamente, a los afiliados se le hace muy difícil poder sostener esta cantidad de aporte. Entonces, ¿qué ha pasado cuando se dio el primer sube importante de 22 a casi 27? Que un porcentaje grande se declaró en no ejercicio o bajó de categorías. Cualquiera de las dos instancias hace que baje la recaudación. Claro. ¿Y ustedes cómo lo van a manejar esto? Porque hay una definición por ley, esto de incremento de los aportes. ¿Entienden que hay un margen para manejarlo esto? Y bueno, ahora David se está enfrentando a Goliat en la comisión de expertos, en donde han pasado una serie de delegaciones en las cuales han hecho los distintos planteos, y todos los planteos van orientados en el mismo sentido. Casi todos los planteos van orientados en el tema de la asistencia a la seguridad social, va orientado en el tema de los timbres, va orientado en la habilitación a que nuevas profesiones ingresen a la caja, va orientado a que nuevos profesionales de esas nuevas profesiones comiencen a aportar en diferentes maneras, ya sea por el salario real, ya sea por otras formas que son complejas de explicar, que las explican los contadores y economistas, pero la situación clara y rápida y prácticamente en el momento son esos dos ítems que yo te estoy manejando: los timbres y el IAS. ¿Y qué políticamente le... sí. Yo, perdóname que te interrumpí, sí. No sé cuál será la situación de negociación. Yo veo apertura tanto en la delegación del Poder Ejecutivo, obviamente que sí en la nuestra, para de que si todas las delegaciones van en un determinado sentido, que el proyecto de resolución salga en otro. Uh-huh. Va a salir la resolución que quiere el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo se autofacultó a tener un voto doble. Uh-huh. Entonces, si empatamos en 3-3 en la votación, nosotros decimos que hay que reajustar los timbres en tal porcentaje y en tal periodo de tiempo, y el Poder Ejecutivo dice que no, la resolución que irá al Poder Ejecutivo de esa comisión de expertos irá con un informe en mayoría, votado por los tres delegados del Poder Ejecutivo, y irá un informe en minoría, escrito por los tres representantes del directorio social, vamos a decirlo, del directorio electo. Claro. ¿Cómo respondés a quien pueda decir, bueno, están pidiendo aumento de los timbres, en definitiva están también poniendo el énfasis en que, digamos, el conjunto de la sociedad o quienes tienen que adquirir esos timbres sean los que se apoye en ellos también el enfrentar la necesidad de recursos de la caja? Y bueno, normalmente, lamentablemente, cuando no hay ideas se utilizan ideas que son relativamente falaces. Se dice, pobre, no vamos a citar a doña María y a don José de nuevo porque ya están demasiado, demasiado trillados, pero el 1,5 millones de usuarios que se atiende en ACE no paga timbre. Tú recordarás la última comparecencia de Lustenberg y del doctor Danza, cuando se dio todo su insuceso, si puede o no puede y todo eso, y se interpeló acerca de ese sentido. Dijeron que los medicamentos estaban como no habían estado nunca en el periodo pasado, que se estaban objetivizando mejor lo que son las lecturas de los vademécum y que estaba teniendo un surtido por parte del laboratorio como nunca había habido y que los pacientes no tienen por qué esperar para recibir sus medicaciones. Y todas esas situaciones, como que ese problema de que un paciente de ACE tenga que ir a una farmacia a comprar un medicamento no existe. Uh-huh. Aparte, ACE debe ser de lo que más recauda en el Estado al día de hoy. No nos puede trasladar a nosotros que tenga falta de medicamento. Posiblemente tendrá que hacer revisiones internas si algo no tiene. Entonces, esa cantidad de gente no paga medicamento. Todos los usuarios de sanidad policial y sanidad militar no pagan timbres. Uh-huh. Cuando consume su medicamento. Van a sus farmacias hospitalarias, retiran su medicamento por el valor, no sé si es del ticket, del costo que tengan, y se llevan su medicamento. Esas recetas no están grabadas con timbre. Uh-huh. Todas las atenciones que tiene el BPS y que tienen las diferentes intendencias y sus servicios médicos no aporta timbre. Así que toda la parte esa pública no paga un timbre. Así que ese tema, ¿quién lo paga? Y lo paga el mismo que si vos te vas a comprar un ranchito en Playa Pascual, vos pagás los timbres del escribano. Vos vas a presentar un escrito a un juzgado y no tenés dinero, tenés auxiliatoria de pobreza, no pagás timbre, estás exonerado. Tenés posibilidades, cobrás más de la cifra que el Estado mismo estimó que podías pagar y pagás el timbre que corresponde. ¿Cómo pagás el IVA cuando vas a hacer tus compras y vivís en un asentamiento? Pero para que tú tengas unas cifras, lo que se hace es toda esta situación con lo que nosotros estamos planteando de timbres. Que bueno, que los subsidios, como todos sabemos, alguien los paga. Uh-huh. Estaba escuchando hoy en un programa anterior al tuyo, que nuevamente está en boca el tema de la planta de Porla. Sí. Es la mitad del subsidio que recibe la caja profesional, que se viene haciendo. Es la tercera parte de lo que se tendría que dar a la caja profesional por subsidio. Pero sin embargo estamos subsidiando la planta de Porla. Uh-huh. Por ejemplo, con otra cantidad de subsidios que hay. Está subsidio del boleto, hay una cantidad de subsidios. Lo que pasa que, bueno, que se nos pone a nosotros como que somos la elite privilegiada y vamos a tener que pagarle. Bueno, pero eso no es así. Te voy a dar unas cifras, porque no, normalmente se compara con esa doña María y don José. Esa doña María y don José, ¿en dónde cobra su jubilación? En el BPS. El BPS recibe por impuesto a las ganancias, por premio de los juegos de azar, casi $900,000 por año. Recibe de IVA hacia el BPS $2,008 millones. $2,008 millones del 7% de IVA que paga doña María y don José, tú y yo. De la ley 18.083 de sustitutivo del COFIS, recibe 278 millones de dólares. Y del impuesto a la asistencia de la seguridad social, del IAS, de sus jubilados, de nuestros jubilados y de los otros jubilados de las otras cajas, recibe 404 millones de dólares. Eso fue, es el estado de ejecución presupuestal del 2024. Entonces, si vos te pones a sumar todo eso, lo que hace el déficit y lo que prácticamente estuvo a punto de fundir al país, hacer perder el grado inversor y todo lo que se hizo para aprobar esa ley en una forma prácticamente express, si te pones a sumar esa cantidad de millones de dólares, son prácticamente 3.000 millones de dólares o más. Bien. El aporte que hace la caja profesional a todo esto es irrisorio. Así que no se puede adjetivar que nuestros planteos, que están fundamentados, son de financiadores del Estado. Y que tampoco esa otra mentira que por repetirse y repetirse y repetirse pretende que se transforme en verdad, que el aumento de timbres llevaría a aumentar el IVA. ¿Por qué? Porque el tema timbres de caja profesional no está dentro de los elementos que se miden para el cálculo. En el IVA. Andrés, entonces, sí, terminá lo que querías decir. No, que si nos ponemos a sumar los 2.008 millones más los 400 millones más los 270 millones más los 800 mil dólares, más todavía el aporte de rentas generales en general, bueno, creo yo que las cifras hablan por sí mismas. Como nos quedan pocos minutos, te queremos hacer escuchar un audio con algunas inquietudes. Además le recordamos a la audiencia, por lo menos para algún mensaje, que nos dé el tiempo, que nos escriban al 099-326-381, que envía un colega tuyo, odontólogo, el doctor Walter Altmark, que también está en estos temas. Te propongo escucharlo y después lo comentamos. Dale. Buenos días, Mañanas de Radio La 36, les habla Walter. Saludar y agradecer al presidente de la Caja Profesional Universitaria, el colega, el doctor Andrés Pérez, con el que supimos hace 30 años, en el 96, arrancar juntos trabajando en la policlínica allá en el Cerro. Algunas preguntas que tienen que ver, lo primero, con la gobernanza, ¿no? ¿Cómo va a quedar integrado ante la renuncia de los directores del Poder Ejecutivo y directorio de la Caja? Que me llamó poderosamente la atención que con más de 4 años en la palestra el tema de los funcionarios universitarios en la ciudadanía y en todos lados, esta elección del 10 de diciembre del 25 tuvo menor número de votos que en el 21. Es llamativo que mientras venía trabajando, qué peso tiene. Sé que fueron por varias listas, hubo varias colecciones de votos, pero en sí el resultado de la elección como un todo arroja menos votación en número de jubilados y de activos que en el 21. Y por otro lado, bueno, cómo atacar las desigualdades en las profesiones, ¿no? Y ahí sí nos compete la nuestra, como odontólogos de la Asociación Odontológica, el tema de ajustar el descalce de los timbres profesionales, el artículo 71, pero a ver a quién afecta, ¿no? Los que ya pagamos bastante es difícil. Y recordar a la profesión odontológica, tiene el CIF, el costo de importación y flete, que es un impuesto directo que cada importador que nos trae los artículos que nosotros usamos tiene un 10%, eso representa unos 600 a 700 mil dólares por año que la odontología directamente ya aporta a la caja. Entonces, digo, reconocemos todo el descalce, pero a ver a quién se le afecta. Y con respecto a la jubilación, lo mismo, ¿no? Hay profesiones que no podemos ejercer a determinada altura porque se sabe que hay patologías preexistentes que hay que tenerlas en cuenta a la hora de jubilarse. Y bueno, y el deseo de seguir trabajando por derogar un impuesto injusto como el IAS, que encima que se lo sacan a nuestros jubilados no van a nuestros aportes. Ese sería, y que cuenta con la Asociación Odontológica como gremio para respaldar su gestión. Un abrazo. Bueno, Andrés, al tema de la elección, y eso ya lo comentábamos contigo, pero nos quedan pocos minutos, pero algún comentario que quieras hacer sobre estos temas que Walter planteaba. Bueno, fueron unos cuantos, sí, me acuerdo, arrancamos con Walter en el programa APES en 1996. Muy cierto, un fuerte abrazo y un gran recuerdo. El tema de los impuestos a la importación de productos odontológicos, los productos odontológicos están gravados en una cifra mayor de lo que están gravados unos cuantos productos médicos. Eso es totalmente cierto. Eso es por ley del artículo 71 de esa ley 17.738. De la misma forma que la odontología está gravada, la odontología para hacer ejercicio liberal o para el ejercicio particular, está exonerada para todo lo que es todos los servicios públicos, ya sea de ACE, el CUDIN, toda la Universidad de la República, todo eso está exonerado. O sea, los poderes legislativos de turno fueron generosos en las exoneraciones con dinero ajeno. No voy a entrar con la otra carpeta que tengo guardada, pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad. El tema de las profesiones, y sí, es muy difícil, por eso yo te hacía esta relación de este aporte que se está haciendo. Vos a eso sumale un profesional que recién se recibe, ya sea odontólogo, que posiblemente es una de las carreras en las cuales insumen mayor costo de instalación. Pero a eso sumale un psicólogo, sumale un fonoaudiólogo, un psicomotricista, suma cualquiera de las profesiones. Somos trabajadores que estamos empezando e iniciando una carrera de trabajo. Para eso es que se está viendo de que se puede hacer aporte por ingreso real, está dentro de los puntos a discutir en esa comisión de expertos, para ver que no se vea obligado a pagar una cifra fija que lo condicione a poder seguir pagando o no. Lo que pasa es que eso implica una serie de posibilidades de control para que sea lo que debe ser, a lo cual también la ley votó en contra de lo que la caja pretendía, que era poder intercambiar información para ver si lo que realmente se factura, realmente lo que se importa. Por ejemplo, nosotros no sabemos lo que se importa. La caja no sabe lo que se importa. Para eso que se trató en la ley, el artículo 13, de que haya determinado intercambio de información para que lo que la aduana le liquide a la caja profesional es por esos impuestos que dice Walter. Sí. Sea lo que realmente es, pero se ampara en el derecho tributario o en el derecho aduanero y no nos hace llegar informaciones. Entonces no tenemos forma nosotros de poder controlar esa cifra. Si esa situación pudiera ser, probablemente ese impuesto podría ser un poco menor. Pero bueno, lamentablemente esa situación en este momento, en la urgencia que se tiene el día de hoy, no es muy probable y se tiene que hacer por ley, no por una resolución expresa. Después decía el tema de las jubilaciones, y bueno, sí, las jubilaciones, lamentablemente nuestras jubilaciones tienen dos IAS, el IAS primero y el IAS segundo. El primer IAS es el que pagan todos y el segundo IAS es el que se les puso de un 5%, que el directorio anterior avalaba que fuera hasta un 12% el impuesto nuevo que se le cobrara a los jubilados, y se da la paradoja, esto como que ustedes en la radio pidan 10.000 pesos de aumento. Entonces te ponen un impuesto que te saca 9.000 pesos de tu sueldo y con ese nuevo impuesto te dan 10. Pero vos le estás dando con una mano y te están dando los 10 con la otra. Es el segundo impuesto que nuestros jubilados están pagando. Te ponen un 5% de impuesto más para pagarse su propia jubilación. Entonces, cuando empiezan los cálculos, el señor ministro en Punta del Este dijo que había que estudiar un poco lo que son las exoneraciones. Bueno, en eso nosotros nos basamos también. Y después el otro tema que dijo con el tema del IAS, que el FONASA, de que había que iban a tener que rediseñar porque errores de diseño en el cálculo del costo promedio equivalente del FONASA, por lo cual hay 80 millones de dólares que no se le van a devolver a personas profesionales y no profesionales que hicieron aporte de más. Entonces, bueno, coincidimos con el señor ministro, no en esa resolución, porque si la gente lo pagó y lo pagó de más, se lo tienen que devolver, pero en de que sí, de que hay que hacer un rediseño de determinadas cuestiones que se calcularon mal, dentro de ellas el timbre profesional. Y el que paga el timbre profesional, bueno, tendremos los profesionales que ajustar nuestros honorarios, tendrán que otros hacerse ajustes capaz que en delegaciones, en vez de viajar 25 o 30 personas, pueden viajar 3, 4 o 5. No 23, por ejemplo. Y bueno, por eso, o sea, para ajustar hay muchos lugares para ajustar. Son conversaciones para otro momento y para otras circunstancias, en caso de que todas estas medidas o todos estos planteos que nosotros estamos haciendo, veamos que ninguna son llevadas a cabo, entraremos a rascar un poco a ver de dónde se pueden hacer otros ahorros. Uno ve a veces en internet que hay ágapes de 25, de 30, de 40, de 50 mil, unas cuentas que hay en las redes sociales que van siguiendo estas resoluciones, y bueno, yo entiendo que son importantes. Nosotros el día de la Asunción nos preguntaron y nosotros no vamos a hacer nada, ni café, se lee los planteos que se van a hacer, nos presentamos entre todos y vamos y ya subimos ese mismo día 2 a trabajar. O sea, bueno, cuando no se puede, no se puede. A todos nos gustaría hacer actividades, pero cuando el bolsillo no da, se cancelan. Y bueno, todos creo que tienen que apretarse el cinturón en determinado momento y ver, capaz que eso de los viajes, que es lo más simbólico, representativo que ve la gente, se podría también acortar un poco, llegado el momento. En vez de viajar en primera, viajar como viaja si fuese de turismo. Bien. Andrés, tengo que terminar, te digo rápidamente, para no saltearme también en el chat de YouTube. Alguien que firma, Fran, dice, ¿quién quiere que pague el sueldo a los dirigentes profesionales? Si deben ser los somos propios honorarios. Profesionales. Digo, en caso de que tuvieran, ¿no?, el ingreso. Y por supuesto. Claro. En caso, mirá, se da la situación siguiente. Imagínate vos todo esto que hicieron determinados legisladores, que posiblemente lo hacían, tuiteaban desde la playa porque estaban de vacaciones desde diciembre. El costo que llevaba cada erogación de las que se votó son 2 monedas de 1 peso por afiliado. Es menos de lo que cobra cualquiera de los legisladores que reclamó de teléfono por mes, que cobra 5.500 pesos. Entonces, creo que estamos en una situación del Uruguay, en una situación del país, que tenemos que mirar con vista lejos. Bien. Tenemos que mirar en grande. No podemos estar con las pequeñeces y con ese tipo de cosas. Bien. Pero esa es la otra carpeta que tenemos guardada. Hay varios temas que quedan para profundizar. Este era un primer diálogo contigo tras haber asumido el cargo, y todos estos temas centrales deben profundizarse y, bueno, contrastar visiones también dentro de toda la complejidad que tiene el tema de seguridad social y previsional. También te queremos agradecer este primer diálogo que hemos tenido esta mañana a cuenta de seguir conversando. Acá me pasan los compañeros un último mensaje, Ana de Colón, que dice, bueno, ¿cuánto ganan los profesionales? ¿Cuánto gana por mes? La mayoría de trabajadores y jubilados no llegan a 30 mil pesos. ¿Y quiere que paguemos en salud pública el timbre por los medicamentos? Dice Ana de Colón. Bueno, Ana de Colón, si me está escuchando, se ve que no escuchó muy bien. Capaz que ha habido hacer alguna actividad intrahogareña. Que salud pública no pague timbre. Uh-huh. Que no pague timbre. Eso primero. Claro. Y lo que ganan los profesionales, lo más seguro, le aseguro que es menos de lo que gana un bancario. Menos de lo que gana un legislador, menos de lo que gana un subsecretario y menos de lo que gana la inmensa mayoría de la población. No de la mayoría de la población, digo, tomándolo dentro de esa rango profesional en el ejercicio liberal, lo más seguro que sea menos de lo que gana en cualquier organismo o en cualquier instituto. Lo que pasa es que hay cosas que no son comparables. Lamentablemente yo entiendo la situación de ella, pero no es comparable una situación con la otra, ni la situación ni la responsabilidad, o capaz que tiene una responsabilidad altísima, pero nosotros no sabemos cuál es. Y bueno, ella tiene sus representantes en su trabajo, en su sindicato y en donde corresponde para reclamar por lo que está ella reclamando. No todos los profesionales son esa élite que la señora acaba de nombrar. La mayor parte son trabajadores que hicieron la histórica clase media del Uruguay, y la mayoría de los que estamos somos la primera generación de profesionales. Bien. Andrés, muchas gracias por este tiempo. Los temas van a seguir y, bueno, le seguiremos dedicando otras entrevistas, otros diálogos futuros. Gracias por el de hoy. Cómo no. Hasta pronto. A las órdenes y siempre a la orden. Hasta luego. Chao.